Mariano, partido duro, hay que cabe destacar la concentración de tus jugadores. La verdad, Jorge Niuri jugó un excelente partido. Sí, fue un partido durísimo, como lo habíamos pensado. Ellos por ahí con un jugador menos, igual se hicieron protagonistas del partido. Nosotros teníamos que estar ordenados, tuvimos un par de situaciones de contra, pero bueno, vinimos a buscar un buen resultado, se nos dio. Al último pleno podíamos haber llevado los tres puntos, pero bueno, todavía queda el segundo tiempo en nuestra cancha, así que bueno, pero muy feliz y orgulloso porque realmente los jugadores han hecho un partido excelente. Bueno, felicitaciones, Mariano, andá a festejar con tu dirigido y bueno, que en la pila se siga la buena racha. Bueno, muchas gracias, saludos para bueno para toda la gente que vino, a toda la gente que quedó allá. Esperamos ahora que el domingo nos acompañe porque realmente los chicos van a dejar todo para ver si podemos conseguir un objetivo más. Mariano San Valiente.